¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Aquí empieza el mixtape 108 con Mercedes Herrada, que os envía un saludo y que tiene muchas ganas de disfrutar en tu compañía de una hora de novedades de la escena punk, rock y metal nacional e internacional y algún clásico de los míos. Como siempre, con emisión en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes de 10 a 11 de la noche y bueno, y con dos redifusiones semanales, los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y que lo puedes encontrar también a partir de los martes siempre a través de podcast en la veu.cat/podcast/mixtape. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a empezar con los hard rockeros australianos Big Red Fire Truck, que ya escuchamos hace 4 o 5 meses con un adelanto y que ya ha presentado hace unas semanas su nuevo EP Trouble in Paradise. Los escuchamos con Psychotropic Thunder. Darkening humidity, insanity is bound. de Australia a Asturias, nos vamos a Gijón para escuchar por primera vez en mixtape a Polémica con K, que nos han enviado el single perteneciente a su trabajo que se llama, como el tema que vamos a escuchar, Santa Estupidez. Luego, otro adelanto de Transmisión N, ya queda menos para poder disfrutar del nuevo trabajo titulado Bailando a la Muerte. Si estás, si estáis por Madrid, el 25 de noviembre podréis ver a Transmisión N en directo presentando este nuevo trabajo, y lo harán junto a Azken Sustraiak, que también estarán presentando su álbum Goierri. Esto será en la sala Godfather de Vallecas, como decía, el 25 de noviembre. Vamos a escucharlos, primero Polémica y luego Transmisión N. Tenemos razón. Ganas. escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Suena lo último de Damnation Plan desde Finlandia con Dream Dead, el tercer single de su nuevo álbum The New Horizon que lanzaron el pasado 18 de agosto. También desde Finlandia, los Carol esta banda de Death Thrash Metal, que ha lanzado su nuevo single Versions of Reality después de unos cuantos años de silencio, de pausa. Just be a- Long Chicago de Diamonds and Guns, que desde Suecia nos envían su nuevo EP de 5 canciones llamado Making Cash for Heartless Rocks, que salió a la venta hace muy poco a través de Sound Pollution Distribution. Volvemos ahora a Non Servium, que ya los escuchamos antes del verano con Hordes of Punks. Fue el primer single de adelanto y ahora lanzan el segundo, Criatura, con vídeo grabado en Los Ángeles al estilo del primero. Un tema con el que describen las experiencias vividas durante su trayectoria como grupo. Destacan la honestidad con la que suena el escenario y la manera tan intensa con la que viven y se entregan al proyecto. A pesar de las adversidades a las que han tenido que hacer frente, la banda subraya la fortaleza con la que las ha superado. Otros creyeron muertos, otros bien lo desearon, pero regresa el azote de los que nos señalaron. Una realidad escrita sobre letras desgarradas y este acto de presencia que es como una puñalada. Y que más dan los años descansando en el exilio. Esto es calidad y no cantidad, a la mierda si no ha habido discos. Más bien nos la suda y mucho nadar con los demás peces. Hoy regresamos de nuevo a darte lo que mereces. Muchas veces la esperanza de los desterrados presos en su propio exilio, de las que silencio tantas veces gritaron pidiendo auxilio. Corazón abierto en cada puto concierto, las gargantas desgarradas entre errores y algún que otro acierto. Media vida devorada por esta criatura, más poderosa que cualquier drogadura. Todo se acabó, pero hoy vuelve a renacer. Queda menos para que Barracuda nos presente su tercer trabajo después de los EPs Profundidad de 2018 y En la calle de 2021, de los cuales hemos disfrutado mucho aquí en Mixtape. Nos llega este segundo adelanto de los madrileños con la colaboración de Agustín de Los Demarras. Luego viene uno de mis clásicos, un temazo que venía en la cara B del single Wasted Years de Iron Maiden, publicado el 6 de septiembre de 1986. Aquí Bruce Dickinson hace los coros a la voz de Adrian Smith. Escucharemos de ellos Reach Out. ¿De qué le sirve que yo sea funcional? Un miembro activo de la alta sociedad. ¿De qué le sirve si lo hago bien o mal? Solo importa el dinero, solo sabe sumar. ¿De qué le sirve tenernos tan contentos? Están pensando, el último momento sigue rezando. La vida es un tormento, si tienes claro bailar en el tablero. ¿De qué le sirve las manifestaciones si al fin y al cabo no buscan soluciones? Sigo currando, inflando tus acciones. Tu miedo es tanto, no nos dejas más opciones. ¿De qué le sirve jugar? ¿De qué le sirve cuidar de mi cartera? Al fin y al cabo razones. Despido libre, la ley de tus cojones. Yo te mantengo, tú sacas beneficio. Vivo sangrando para pagar tus vicios. ¿De qué le sirve manchar nuestra dignidad? Solo servimos para limpiar su capital. ¿De qué le sirve si no vamos a parar? You fly. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Of Sanctuary, la banda de metal tradicional de Filadelfia, se lanza con su nuevo EP Taking Cover, donde han añadido más versiones como la que hemos escuchado de los Warrant, Inside Out. Seguimos con los legendarios Thunder, que han decidido reeditar tres de sus históricos trabajos de Thrill of It All, Giving the Game Away y Shooting at the Sun, incluyendo rarezas, temas inéditos, y que han aprovechado para compartir un vídeo de una versión en vivo inédita de Rolling the Dice, incluida en el disco Giving the Game Away, en una grabación registrada en directo en el Nottingham Rock City en 2007 y que vamos a escuchar ahora mismo. Sometimes

Pesos pesados australianos del rock industrial a Somerset Parade están de vuelta con su reciente fichaje por el sello discográfico italiano Wormhole Death Records. Juntos traerán a los fans de la banda el esperado segundo álbum, Carcosa. Los hemos escuchado con el primer single, Blood Calls for Blood. Estamos llegando al final ya del mixtape de hoy y quiero darte las gracias por seguir el programa, que te recuerdo puedes encontrar siempre este y los ya emitidos en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape. Además, se ha sumado a la lista de otras muchísimas plataformas de podcast. Los miércoles de 15 a 16 horas y los sábados de 13 a 14 horas podrás escuchar la redifusión en Asalto Mata Radio Rock. Visita la web mixtaperadio.online para encontrar más información, además de enlaces, podcasts o playlists. Os dejo con Ronnie Romero, que lanza este 15 de septiembre su álbum Too Many Lies, Too Many Masters, bajo el sello de Frontiers Music. Lo escucharemos con Chase by Shadows. Por mi parte, nada más. Un abrazo muy, muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. That's